ya no estés aquí. Que no me duele que poco a poco yo me esté muriendo de amor por ti. Tengo que pretender que no te lloro cuando me quedo solo, que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Todo este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir. Muero, la gente no sabe que muero. Yo a veces no sé lo que quiero. Se olvida o correr junto a ti. Vuelve que me muero. Yo sé que jugamos con fuego, y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás junto a mí. Nuestro amor perdido, no puedo creerlo que sea verdad. Nada en el mundo me importa porque tú no estás. Cuando me quedo solo, que no me duele ni sufro cuando alguien me pregunta por qué te perdí. Todo este amor que yo traigo en el alma, que no me deja vivir. Muero, la gente no sabe que muero. Yo a veces no sé lo que quiero. Se olvida o correr junto a ti. Vuelve que me muero. Yo sé que he jugado tu juego, y a pesar de todo yo espero que otra vez volverás. Muero, yo a veces no sé. A pesar de todo, yo espero.